Se fue Pati y los ratones juegan. Está con nosotros el señor Luciano Laitó. Hola, Lucio. Buenas tardes. Nos trae una cosa rara. Se introdujo en el programa. Porque estamos en comunicación con un músico que nos gustaba la posibilidad de conversar con él antes de que viniera a la ciudad de La Plata a tocar. Esto no va a ser este fin de semana, sino el siguiente. Bien. Pero como tenemos el espacio el día de hoy, vamos a conversar con Mariano Di Cesare, que es uno de los integrantes de Mi Amigo Invencible, una banda mendocina que está establecida desde hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Así es, estamos con los pibes medio demorados en la ruta, pero estamos llegando a Rosario. ¿Ahí en Rosario dónde tocan? En Magnamar, un lugar que creo que sí, una vez tocamos o dos veces antes más. Y vamos a dar no sé, creo que es la sexta o séptima vez que tocamos en Rosario. ¿Qué cosas se encuentran en estas giras así nacionales, le podríamos decir, no? Porque no hay... Estamos súper privilegiados en ese sentido de poder conocer mucho al país y sobre todo repetir lugares. Y sobre, o sea, eso, pensando en repetir lugares, pienso en los amigos que tenemos de Rosario. Vos me preguntás con qué nos encontramos, por ejemplo, acá en Rosario, nos encontramos con amigos que nos hicimos por haber venido a tocar. Pero sí, nos encontramos con una bocha de cosas. Perdón, que justo me están gritando los pibes. Sí, está, es un micro de rock and roll, está es bien. Una road trip. Sí, sí, cada vez se están peleando porque están jugando al roomie. Listo, pelea. ¿Y cómo está planteado el show de hoy allá en Rosario y de mañana en Santa Fe, que suponemos que se va a parecer bastante al que van a traer a La Plata el fin de semana que viene? Y estamos presentando el EP que salió este de Nuestra Noche, después de la danza de los principiantes. Estamos girando un poco con eso, pero también estamos como un poco despidiéndonos del último disco porque estamos con la cabeza mentalizada ya en terminar el próximo disco que sale ahora el año que viene. Entonces como que estamos disfrutando esta última etapa del disco, de la presentación del disco, que fue bastante larga, fueron 2 años de presentación. Nunca nos había pasado con otro disco. Y estamos metiéndole a eso y nada, en realidad las noches siempre van a ser distintas porque la gente también se prende cada vez más, va yendo cada vez más gente y se arma una re fiesta cada vez que nos tocamos. ¿Qué devoluciones tuvieron de el último EP? Por suerte, o no sé si es por suerte, pero fueron todas muy buenas. La verdad que nosotros ya, este EP para nosotros significaba muchas cosas. Fueron 10 años de la banda y lo que tratábamos de hacer con este EP era simplemente sacar unas canciones nada más, porque teníamos ganas. Antes nuestra idea a la hora de grabar fue como querer sacar el mejor disco, por lo menos nuestro, después del mundo, ¿entendés? Pero ahora estamos como menos pretenciosos y la verdad que frente a eso la respuesta de mucha gente fue que le había encantado, que le había re gustado. Quizás algunos también tiraron que les gustaban más los discos anteriores y esas cosas que también están buenas que pasen, pero hasta el momento no vino algo malo. Y estas canciones, digamos, surgieron de las mismas sesiones del disco que va a salir ahora dentro de poco, o es una instancia diferente? No, fueron dos instancias muy distintas. Antes de ir a grabar el disco, queríamos sacarnos un poco como la leche, ¿viste? Como queríamos no ir tan manija a grabar el disco, entonces hicimos como una especie de calentamiento grabando estos pocos temas en un estudio en la ciudad, que es el estudio de mi hermano, que está ahí en Villa Pueyrredón, en Capital, antes de irnos en definitiva al campo para grabar el disco entero. Entonces fueron dos instancias muy distintas, pero bueno, están unidas por el momento, por este año, que como que lo grabamos con 3 semanas de distancia. ¿Y hubo un aislamiento ahí? Porque dijiste de ir a grabar al campo. ¿Dónde grabaron el disco? El disco nos fuimos a grabar a San Nicolás, recién pasamos por acá, que en realidad es Guerrico, la casa de un amigo que estaba perdidísima al campo, no llegaba la señal de teléfono, nada. Entonces la verdad que era lo que necesitábamos, porque nosotros venimos de Mendoza, y en Capital, estamos viviendo en Capital ya hace muchos años y los tiempos nos estaban consumiendo, mucho la amistad, nuestra unión, ¿viste? Como que te aísla mucho la ciudad. Entonces, como que necesitamos ir a grabar a un lugar que nos devolviera un poco eso, que estaba un poco escondido. Y en el EP, que ahora cuando terminemos de hablar vamos a escuchar una de las canciones, tuvo intervención Yaman Herrera, un conocido de la ciudad, de nuestra ciudad. ¿Por qué lo llamaron y qué mirada les pudo dar Yaman sobre la música de Mi Amigo Invencible? Y nosotros a Yaman lo escuchamos desde hace mucho, o sea, como que parte de nuestro crecimiento, de nuestra escuela con la banda, con Mi Amigo Invencible, fue escuchando los discos de él. Y nos conocíamos, habíamos compartido fechas, me acuerdo una vez que organizamos una fecha en Capital con Los Espíritus y Yaman, me acuerdo, éramos 30 personas, un flash. Buena fecha. Bueno, o sea, nos conocíamos ya de antes, pero no en profundidad, y una vez él tuiteó, che, también soy productor de discos, algo así puso, y le dije, y le respondimos como, vale, juntémonos, porque pensamos que había algo entre su música y la nuestra que podríamos llegar a encontrar, y lo llamamos para el disco nuevo, pero también él se sumó en el EP para el calentamiento, entonces también fue como una especie de ir conociéndonos a la hora de trabajar, y fuimos al disco ya con una experiencia previa, que fue increíble eso. Bueno, qué momento radial. ¿Cómo qué momento me radial? Qué lástima igual que se cayó, pero me gusta el momento radial del corte. Sí, sí, porque le das tensión. Es como ¡ah! Y ahora tenemos que salir a remontarla. Es un vivo, es un bien tremendo. Me pongo nervioso. Sí. Era Mariano Di Cesare en vivo y real, sí, arriba de un micro de rock and roll en el año 2017, llegando a Rosario. Rosario. Sí. Me gusta mucho la banda esta. Acá estoy. Ah, bueno, se nos cortó justo cuando estabas hablando de Yaman, y yo te quería preguntar si él hizo las veces de productor, o si como en otros proyectos, como El Señor Tomate, también se metió en la instrumentación, si tocó, cantó. No, esto solamente hizo de productor. En realidad no se metió, ese fue su gran trabajo y su gran parte, fue que nos liberó el chabón. Ese fue su para mí su logro. Nos dejó, miraba todo muy desde afuera y como que nos dejaba jugar libremente y opinaba muy pocas cosas, porque el trabajo con él fue durante 2 años juntarnos a mostrarle las canciones, pero sobre todo escuchar mucha música. Me suena esto, escúchense este disco, y fue así, el trabajo que hicimos, mucha música. Entonces llegamos como con un estado de, viste, como de, con la cabeza llena de ideas, y el trabajo fue muy fino, le llaman. Antes de ir a grabar al campo me dice, che, escúchame, yo voy ahí con ustedes, todo bien, pero me dice, las cosas ya están hechas, me dice, no, tranqui que no sé si me voy a meter. Fue increíble, fue como una compañía espiritual tremenda. Sí, es como varios músicos con los que he hablado me han dicho, bueno, la figura del productor tiene que ver no con intrometerse mucho, sino ayudarte a encontrarte como a vos mismo, en el sentido, no una, sí, en un sentido. No, bueno, me puse la piel de gallina lo que acabas de decir, porque fue así lo que hizo Yaman. Ah, bueno. Entonces es un buen productor, Yaman Herrera, para los músicos que estén escuchando este programa, contáctense con él. Vamos. Lo que escuché en el EP, sobre todo en la canción que abre, hay como una fuerte... Vos has hablado en algunas notas sobre tus influencias literarias para escribir, o digamos que están en vos y que en algún momento se traslucen en tus letras también. Y hay en ese primer tema hay una como fuerte imposición entre lo de afuera y lo de adentro. Sí. ¿No? Y hay como una cosa de la afuera un poco agresiva u hostil, y el lugar de adentro como el refugio donde, bueno, crecen las plantas lento. Eso yo lo leí por lo menos en cierto clima que hay por lo menos en la juventud de la cual me rodeo en el momento del país, en realidad. ¿Tiene que ver algo por eso, o es una lectura media errada que hago? No, sabés que en un momento yo estaba pensando como que afuera a nadie, o sea, estaba pensando como en una afuera muy hostil, pero fue como muy al principio, pero y lo que pasó con esa canción, lo que escribí con esa canción, que después el gobierno me ayudó a terminarla, fueron una situación muy muy personal, ¿no? Uh-huh. Después la fui sacando bien para afuera, en el sentido de quitarle la mayor carga de subjetividad posible, pero la verdad que no tiene intenciones, no, escribimos con muy pocas intenciones de generar un mensaje o algo, por lo menos por ahora. Estamos tratando de generar una obra como autónoma de juicio, de valor, ¿viste? Como estamos tratando de generar una imagen que genere múltiples interpretaciones y nada, también, qué sé yo, me gusta que pasen estas cosas como las que me decís vos que entendiste, no fue la intención. Justamente hablando de la obra de Mi Amigo Invencible, digamos, hay como líneas bastante... bastante claras, bastante identificables dentro de la obra, que todavía es un poco corta. ¿Te asusta la nostalgia? ¿Te asusta caer en eso o no? No, para nada. O sea, también es como un refugio, porque viste que a veces como que se siente lindo cuando uno está mal, seguir escarbando esas cicatrices a veces. Pero la verdad que también estamos tratando de que de los temas de abordar cada vez distintos temas que nos van como afectando. El tema de la nostalgia y todo eso fue en su momento que sí nos había reatacado, pero tratamos de hacer como algo bello con esas sensaciones medio tristes, pero somos también de andar con esas sensaciones, la verdad, de como de inconformidad constante. Sin embargo, nos gustaría hacer algo como más, no sé, humorístico. Ajá, es una sorpresa. Claro, sí, ponerle onda siempre, pero bueno, a veces no se puede. No, por ahí, para quien no los escuchó nunca, digamos, estamos hablando con Mariano y César de Mi Amigo Invencible porque la banda está buenísima y porque van a venir a La Plata y recomendamos ir a verlos en vivo. Porque los shows son muy buenos de Mi Amigo Invencible, y no, por supuesto que no es una no es una situación un velorio. Claro, no es una situación lacrimosa ni mucho menos, por no, favor. No. Bueno, es que en realidad claro, nos encantaría poder trasladar esa sensación del vivo, que en el vivo estamos como tocando canciones súper que hablan como de cuestiones quizás un poco más tristes. En realidad ya no tanto, sino como un poquito más. No son tan tristes las canciones, ¿o sí? No digo que sean tristes, y estoy bastante de acuerdo con eso de la nostalgia y como refugio, ¿no? Hay veces que, sí, que está bueno un poco regodearse en eso, digamos, ¿no? Sí. Y muchas veces no queda otra también. Te comento que mi rol en el programa cuando vengo es hacer el denominador común de las canciones que van a atravesar todo el programa. Y esta vez, bueno, traje toda música de esta escena mendocina, ¿no? Que este año ha producido tanta música y ha hecho tanto ruido en la ciudad de Buenos Aires. Y en la escena en la nueva escena del rock argentino, ¿cómo ves a Luca Bocci, a Perras on the Beach, a Usted Señálemelo? Y nosotros los venimos escuchando desde hace mucho tiempo, porque no sé, desde antes de que sacaran discos los conocemos, porque Mendoza es un lugar relativamente chico y bueno, entre músicos se conocen, los conocemos, y también porque ellos iban a vernos desde muy chicos tocar. Y entonces, qué sé yo, es como ver algo que nos encanta, sobre todo porque estamos como aprendiendo de ellos, es como recíproco la cuestión. Ellos crecieron viéndonos, pero nosotros ahora con lo que están haciendo, a mí particularmente me encanta, y sé que a los chicos también, como que nos gusta escuchar y aprendemos a full. Y qué sé yo, la verdad que es todo tan un fenómeno, esto que está sucediendo con los pibes, que no te podría responder algo muy como seguro a este momento, porque es algo que no se está entendiendo en este momento. Estamos viviendo una etapa de revolución, en cierto sentido, en Mendoza sobre todo. Entonces, una vez que merme un poco la movida, porque va a mermar, todo merma, Cuando baje la espuma. Ahí quizás te voy a poder responder. Uh-huh. Ahí, ¿es muy chiquito el circuito del rock en Mendoza? Ya no tanto. Justamente nosotros cuando empezamos a tocar, también por eso nos tuvimos que ir a Buenos Aires, era un circuito muy cerrado en el que no llegabas a saciar, viste, como cierta necesidad de infraestructura, de sonido, de gente, todo eso. Iba la gente, todo, pero viste, había algo que se frenaba, como que no se avanzaba. Eso fue hace 10 años, más o menos, que nos vinimos para Buenos Aires, y con los chicos estos nuevos hemos como construido el oído del mendocino un poco más abierto en las bandas locales, que siempre se miró para afuera, ¿viste? Nosotros nos tuvimos que ir a Buenos Aires para que la gente, al ver que nos iba más o menos bien en Buenos Aires, se empezaba a dar bola. Ah, claro, le va bien en Buenos Aires, entonces son buenos. Sin embargo, cuando estábamos en Mendoza, no. Entonces, eso como que fue amoldando un poco el oído de mendocino, y los chicos de las bandas nuevas entraron ya con una aceptación mucho mayor de la gente hacia las bandas de locales de Mendoza. Entonces eso sí ya quiere decir que hay un crecimiento muy grande. Me preguntaba si es chico o grande, la verdad que ya cada vez más grande. Usted se gana el oro, lleva mucha gente. Invitamos entonces para el próximo sábado, es en Pura Vida. Próximo sábado en Pura Vida, mi amigo Invencible en vivo en la ciudad de La Plata. Sí, tocamos con Tito, que es uno de los chicos de las bandas de Mendoza también, y Mura y los Metegoles, que es una banda nueva de unos chicos de La Plata que está increíble, que los invitamos porque nos gustó mucho. Bueno, amigos, soy Mariano de mi amigo Invencible, y ahora se van a quedar escuchando Nuestra Noche, que forma parte del último EP que sacamos ahora en agosto de este año, así que bueno, espero que les guste. Pasan las horas.